¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión no estamos en noche. Podrán ver que hasta la luz es más agradable en este entorno. No, en realidad le cambié los filtros para que se viera, para que simulemos que es de día. En realidad lo grabé. Es un programa previamente grabado hace como seis semanas con hartas mañas. Y me da muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado de lujo, con el cual ya tenemos esta sección, se podría decir, casi fija de todos los años, en la cual damos el balance general de este festival. Enrique Vázquez, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo la gente que nos escuche y que nos vea luego posteriormente. Y pues aquí arriesgando la acreditación del próximo año para el Festival de Cine de Guadalajara. No te preocupes, al cabo yo creo que no nos ve. No, un saludo al buen Víctor, que siempre ha estado muy, muy atento ahí con los apoyos, y ahora sí que para arriba, para abajo. Y saludos a quienes ya se incorporaron. El buen Jorge Arturo Aguilar López ya nos mandó algunos mensajes precisamente en YouTube, y ya el público estaba clamando por nuestra presencia. Saludos a uno de nuestros productores, precisamente Luis Gallardo, que también ya clamaba porque empezáramos. Se nota que como no hay trabajo, no hay oficina, pues de repente como que les faltaba el entretenimiento. Aquí tienen. Tengo problemas con la conexión de casta. Se la pedí al vecino y parece que su proveedor es más chafa que el mío, pero ya Telcel nos solucionó todo. Bueno, entonces, si se le acaban los datos, vamos a hacer un Patreon para pagarle los datos a Enrique de todo lo que se gastó en la transmisión. Pero bueno, estamos en la emisión número 34, que todavía continúa en Vallarta. De hecho, un saludo a la gente, no solo que nos esté viendo, sino que es parte del festival. El año pasado tuvimos también una genial entrevista con el buen Pepe Ruilova, el cual es ahora sí que una de las cabezas, aparte de una de las secciones o de las partes del festival más representativas, y que honestamente yo le tengo bastante cariño, aunque no me sienta representado por esa sección, pero no importa, tienen proyecciones que la verdad vale mucho la pena. Y pues este año el festival tuvo algunos cambios, ¿verdad? O más bien una sucesión acerca de los cambios del año pasado. Enrique, ¿tú qué crees que fue lo más relevante o interesante en esta evolución? Yo creo que este año ya empieza a consolidarse lo que será el proyecto más ambicioso de la Universidad de Guadalajara, el famoso Centro Cultural Universitario, que ya vimos que tiene una muy buen puesta biblioteca, ya tiene el conjunto de artes escénicas que a partir de este año le agregaron el nombre de Santander, la Cineteca que inauguramos por accidente el año pasado, que le pusieron sala Guillermo del Toro de la Cineteca. Pues ya incluso ahí fue donde tuvimos oportunidad de ver, con todas las características que exigió a Cuarón para ver Roma, ahí hubo oportunidad de verla, y prácticamente hace 3 semanas inauguraron las 4 salas, es decir, que ahora la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, que es como se llama, ya cuenta con 5 salas. Esperemos que luego pues puedan hacer uso prudente y de verdad muy provechoso de las 5 salas, que como tú me anticipabas, yo creo que lo que falta por afinar ahí son los asientos. De repente hay algunos ruidos a la mitad de la función, y yo creo que a partir del próximo año, ya cuando sea el aniversario número 35 del festival y ya bien consolidada la dirección con Estrella Araiza, que es la segunda mujer que se hace cargo del festival de cine. Antes lo hizo la cineasta Kenia Márquez, si la recuerdan, que ella había hecho cortometrajes, luego hizo Fecha de Caducidad. Este año hizo algo, creo que se llama Asfixia también, creo que es homónimo a una película del mismo título. Así que ya esperemos que el año que entra, pues, esté todo prácticamente trasladado a este sitio que físicamente es un poco difícil de acceder porque se están haciendo las adecuaciones para terminar la línea 3. La cuarta transformación no nos ha dejado terminar con esa cuarta, con esa tercera línea del tren ligero, pero creo que yo siempre lo dije de broma y creo que finalmente se va a hacer realidad. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara tendrá que llamarse Internacional de Cine de Zapopan, porque el conjunto Santander, donde está la Cineteca, está en Zapopan. Y de programación, pues yo creo que este año, yo creo que yo podría decir que fue uno de los mejores, hubo bastantes cosas. Yo, las cosas de las que me podría lamentar en realidad no están tan terribles como en otros años. No tuvimos charros raros ahí tampoco. Quizás la película de la inauguración me recordó mucho a lo que vimos hace tiempo con aquella película de huevos también. Que ahorita quiero hablar de eso, perdón, ahorita que termines de mencionar esto. Sí, no, creo que la relevancia de este año, el hito que va a marcar el festival de este año va a ser ya el uso de las instalaciones de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y, por ejemplo, hay algunos detalles que fueron, tú ya mencionaste las instalaciones, ahorita estamos viendo parte de las imágenes, que es interesante porque tuvimos cambios recientes. De hecho, la nueva cabeza del festival se anunció hace no muchos meses, o sea, afortunadamente es un trabajo que ha sido constante. Iván Trujillo sigue participando, aunque recordemos que el Chapulineo, perdón, él pasó a su siguiente etapa ahora en un canal de televisión, en Canal 22, si no me falla la memoria, acá en la Ciudad de México. Le tocó la cuarta. Exactamente. No, pero ese es sobrevivir. Y también, honestamente, Iván, un respeto por toda la dedicación que estuvo en los años pasados y porque sigue, continúa apoyando el festival. Pero pues ahora sí que es el trabajo que se ha hecho en conjunto por todas las partes que ha ayudado a que tenga buen manejo. Sin embargo, también, bueno, tenemos nueva cabeza. De repente, una semana o dos semanas antes es donde le anuncian el nombre nuevo al Conjunto de las Artes Escénicas. Conjunto Santander de las Artes Escénicas, como se conoce ahora. Y algunos datos nada más. Recordemos que, por ejemplo, en la entrega de los Óscares teníamos el Teatro Kodak. Y aquí hay un detalle que es importante recalcar. En este caso, por ejemplo, también tenemos el Auditorio Telmex, pero tanto el Auditorio Telmex como el Conjunto de las Artes Escénicas son de la Universidad de Guadalajara. Literalmente, les rentan el derecho de uso del nombre a distintas instituciones para que pues ellos digan pues presencia de marca en un instituto que se utiliza para distintos eventos, pero es precisamente con parte de eso se terminó de fondear las distintas obras, algunas todavía en proceso, pero sí, cambió radicalmente, al menos en el uso. Lo que tuvimos el año pasado, que fueron básicamente algunas, la Sala Plácido Domingo o algunas de las salas que son más para teatro, que ahora efectivamente ya tenemos 5 salas de proyección, una VIP y 4, pues ahora sí que nos tocó estrenar. Y pues fíjate que, por ejemplo, los baggies estaban más baratos, la comida me agradó, que de repente como que estaba raro tener que pedir una caja y si quería un refresco tenía que irme a la otra caja a pedirla, pero bueno, son detalles de... Por lo menos podía subsistirse uno ahí comiendo de lo que vendían, el caso de la Cineteca. Ahora bien, tú mencionaste un punto con el cual me gustaría que arrancáramos porque finalmente se estrenó y yo creo que arrancó de una manera, no sé si desafortunada, pero peculiar, el festival con la gala de inauguración, que es una película mexicana animada y este año tuvimos una sección de animación en el festival. ¿Qué película fue, Enrique? Fue el famoso Día de Muertos, ¿no? Que habían dicho que no habían estrenado, que porque Coco. Y luego que porque antes de Coco, que El Libro de la Vida, que por cierto, el director Jorge Gutiérrez es el autor del Cine Minuto que vimos al principio de esta transmisión y que estuvimos viendo antes de cada proyección del Festival de Cine. Y pues hubo muchas controversias, decían que se estaban afinando algunas cuestiones de la animación. Yo voy a ser sincero, no vi la película completa, no vi nada más 15 minutos por gusto, sino porque tenía, la verdad, otro compromiso que atender esa misma noche, pero tenía mucha curiosidad por ver la animación. Es la historia de entrada me pareció muy interesante, ¿no? Acá vamos a hablar acerca de cómo es que en México se adora la muerte, y esto es porque por alguna circunstancia una isla en la que la muerte no está enterada que existe, pues deja que los habitantes no mueran nunca, así que está lleno de personas enfermas, de personas ya muy mayores de edad, y pues todos de alguna manera ansían la muerte. Por eso se dice que esa isla, ese lugar, esa aldea, pues idolatra y vanagloria a la muerte, pues porque necesitan de ella para ya librarse de la cantidad de cosas que ofrece que tener una vida pues muy prolongada, ¿no? Eso me parecía muy interesante, aunque luego se vuelve todo muy confuso. Hay luego hay una especie como de chaneques, como de personas con poderes, y lo que es importante también, pues una animación que yo creo que está en un nivel muy ínfimo a lo que ya hemos estado viendo en historias anteriores de, ¿cómo se llama esta? De Anima Studios, por ejemplo. Yo creo que luego del esfuerzo que se había dicho que se había invertido en esta empresa tapatía que se llama Metacube, pues no sé, el resultado a mí no me pareció tan destacado como ellos suponían que íbamos a opinar. Y lo que me pareció además una como desatención es que el director nos dijo que la película tenía varios detalles sin terminar, que la película, el corte de la película que íbamos a ver no era el definitivo, que todavía faltaban algunas cosas que hacer. Esto se va a estrenar a través de videocines, sí, exactamente, a través de videocines hasta octubre. Y además vimos una terrible versión doblada al inglés, un inglés que ni siquiera tenía, así como ocurrió con Coco, que si la versión en inglés tenía por lo menos acento mexicano, acá la verdad es que no. El lip sync, obviamente, que está hecho para que los diálogos sean hablados en español, no hacían match con lo que estábamos oyendo. La verdad, bastante terrible lo que me tocó ver de 15 minutos, ¿no? No sé si después haya mejorado, pero por lo que escuché de otras personas en cuyo juicio confío, me dijeron que de veras a la película sí le falta una buena pulidita. Ya veremos en octubre qué sorpresa nos depara. Y lo menciono por dos aspectos muy interesantes. El primero ya lo mencionaste y me acuerdo, Marianita, un saludo a Mariana Mijares, que ella sí la vio completa, creo, o también se salió, pero ya más avanzado la cuestión. Saludos a buen Cristian. Bueno, ahora sí que gente del gremio que estuvo también haciendo su parte de la cobertura ya del festival. Y de entrada, me acuerdo que al día siguiente íbamos ella y yo en el transporte público para ir a, bueno, el transporte que ofrece el festival para que nosotros de prensa podamos acudir a ver las funciones. Empezamos a hablar de la película, le pregunté pues qué tal le pareció, sobre todo por lo que yo decía de que, ay, bueno, es la película redentora que Coco, opresora, que la mamá Coco no sí quería o le iba a robar toda la taquilla, etcétera. Pues yo tenía interés en saber qué tal estaba, sobre todo por el ruido y porque se esperaron 2 años para su lanzamiento. Y en el transporte coincidimos con una señora que empezó a defender la película bastante. Y no, ya nos explicó cosas que tú ya mencionaste. Es que es una película que es un work in progress, no está terminada, va a lanzarse hasta finales de año, todo lo que tú ya nos mencionaste. Sí. Y yo así, bueno, pero entonces igual la están presentando así porque ya es precisamente para ver si se amarra distribución o algo. No, ya tiene la distribución por parte de videocine y todo. Sí. Pero la señora defendiéndola con una vehemencia, como dije, a lo mejor ella es distribuidora o qué onda, ¿por qué está defendiéndola con tanta insistencia de que no podemos juzgar una obra en progreso, ¿no? Con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero eso es una obra en progreso, no la presentas y menos en una gala. La presentas como un work in progress y te sirve incluso como para hacer unos pequeños testeos. Y no, acá fue la gala de inauguración. Entonces la señora, me encantaría volver a discutir con ella porque fue discusión, no fue nada más así platicar así, ah, qué bonito, ah, no, muy bien usted. Después hablamos de cuestiones de distribución donde dije, a mí no me viene usted a chorear, señora. Y para mis ánimos, pues ya se imaginarán cómo fue la discusión. Marianita se espantó, ya casi mejor se iba en otro camión. Pero la cuestión es, pues entonces, ¿por qué se presenta algo que puede ser tan criticable? Solo porque es mexicano, porque hay impulso para la animación. Al día siguiente tuvimos una conferencia con Melissa Covey, moderada por Guillermo del Toro, hablando de animación, hablando del proyecto de Pinocho, de cómo Netflix tiene esta apertura para distintos proyectos en México, como se ha anunciado en las últimas semanas. Pero también la cuestión es, pues eso se hubiera pasado en el manejo de la programación. Si tu enfoque es, inauguramos con una animación, tendremos conferencias para hablar de la difusión que va a tener este medio, y aparte tenemos una nueva categoría que implica animación, pues no tienes que poner a fuerza solo para hacer el paquete completo cosas que en realidad no cubran estándares de calidad, por lo menos mínimos. Al parecer eso es lo de la película. Esperemos que ya sea una versión, pues tiene que ser una versión terminada la que viene hasta el final. Pero un comentario, y esto, si trabajan en VFX, en postproducción, hay muchas veces que las películas, y ustedes lo van a notar, por ejemplo, en la de Ready Player One, lo he mencionado, los efectos se ven mucho más acabados en la edición en Blu-ray, y eso que es una película dirigida por Spielberg, que también tuvo sus tiempos perfectamente preparados, pero hay veces que los renderings y los detalles se incorporan hasta el final en la edición que se va hasta casa, ni siquiera en las proyecciones de cine. Entonces, pues bueno, ese fue uno de los detalles. Pero bueno, ya hablamos de las instalaciones, hablamos un poco de la gala y, por ejemplo, algunas películas de las que viste, Enrique, de las que quieras mencionar. Vamos a hablar de los premios más adelante, igual ahí podremos extendernos, pero algunas de las que tú digas que fue tal vez lo bueno, lo malo y lo feo, tres películas, cuatro películas que tú quieras mencionar, Enrique. Mira, yo creo que hay que destacar muchísimo esta película que nos sorprendió a todos. A mí me dieron algún background de este documental que se llama Midnight Family o Familia de Medianoche. No sé si tengas ahí el dato del director, se me fue el nombre, es un director estadounidense. Sí, es Luke. Perdón, es que literalmente soy en el acordeón y este es nada más Familia de Medianoche. Es que ayer actualicé para que todo el mundo tenga esto y es de Luke. ¿Dónde estás, Luke? Luke Lauritzen. Luke Lauritzen, sí. Perdón, adelante. Exacto, sí, y es un director muy joven que mientras estuve viviendo en la Ciudad de México, enfrente se estacionaba una ambulancia, estas ambulancias que le llaman privadas. Yo la verdad desconocía de ese suceso en la Ciudad de México, que son ambulancias privadas que tienen intervenida el radio, la frecuencia del radio donde se hacen los reportes de los accidentes. Y van, perdón por la palabra, pero creo que aquí aplica, van como buitres de rapiña a buscar víctimas para poderlas levantar y llevarlas a un sanatorio en el cual ellos reciben una comisión por llevar víctimas, llevar enfermos ahí, y al final, luego de dejar ahí a la víctima, pues tienen que cobrarle a la persona porque según las estadísticas que vimos para toda la Ciudad de México, creo que nada más hay 45 ambulancias por parte del gobierno, de la ahora Ciudad de México, y entonces es por eso que hay una red, un enjambre de ambulancias que están pues en el borde de la legalidad con muchas deficiencias y con una capacitación del personal pues bastante, pues ya vimos que pues, bastante raquítica, ¿no? Mal alimentados, pasan varios días y no pueden cobrar ninguno de los viajes que hacen, dicen ellos que el 30% de los viajes que hacen es recuperado, y pues obviamente eso permite no tener con todas las cuestiones que necesitan para las urgencias en arriba de las ambulancias. El asunto es que todo este embrollo está también plasmado en el documental, luego de que nos dijo el director, estuvimos ahí presentes en la plática posterior, que después de haber tenido 3 años conviviendo con esta familia muy sui generis, pues obtuvo la cantidad de confianza para que luego en 3 días pudieran levantar las imágenes que vemos en el transcurso del documental. La verdad es de estos trabajos que, a pesar de ser un documental, pues tienen este sesgo como de thriller que te tienen al borde de la butaca por la cantidad de cosas en las que te involucran. Y yo creo que esta Familia de Medianoche o Midnight Family, porque tenía el título en inglés en los créditos, pues yo creo que tiene buen potencial, si no para estrenarse en las carteleras comerciales. Yo creo que alguna plataforma sí podría pues obtener buena cantidad de reproducciones de ella. Y la otra película, Detrás de la Montaña, es también de la sección de ficción y también dentro del premio Mezcal. Y además se llevó el Mayagüel, el chavo protagonista, Benny Manuel, algo así se llama. Benny Emanuel, exacto. Sí, muy joven, se llevó el Mayagüel al mejor actor. Pues es una historia más allá de lo que estamos acostumbrados. Creo que ese tipo de historias se agradecen. Le falta pulir algunas muchas otras cosas. La línea del tiempo en el guión de repente es un poco confusa. De repente una cicatriz que por ahí trae el protagonista nos hace dudar la cantidad de tiempo en la que pasa. Pero yo destaco muy bien ese par de trabajos y además un documental que se llamó primas, que es toda una catarsis en relación justamente a dos chavas que son primas, que por obviamente pertenecen a la misma familia, y las dos fueron abusadas sexualmente. Una que la levantaron mientras iba rumbo a casa, y la otra que estuvo siendo violentada por ni más ni menos que por su propio padre. Y el padre, hermano de la directora de este documental, ¿no? Esa confesión nos la hizo en la conferencia de prensa, y por si no hubiera sido suficiente lo que vemos en el documental, las confesiones y las catarsis que hizo la directora con su familia y con sus sobrinas fue de verdad desgarrador. Primas es como se llama este documental. Wow, fíjate, ese es de los que yo tal vez no tenía tanto en la mente. Había algunos, voy a ser muy sincero, no, les voy a decir mentiras, como el resto del programa. Yo usualmente cuando son festivales, tiendo a hacer toda la programación de lo que voy a ver, así bien, bien ñoño en mi Google Calendar, hago secciones, sobre todo para compartir con por ejemplo, con amigos que van también de fuera, en este caso los festivales, porque de repente me gusta ver las que es muy probable que no tengan exhibición a nivel comercial, sí, para darles prioridad, y sobre todo pues las que de repente pues va a ser prácticamente la única ocasión en la cual voy a tener un acercamiento con alguno de los directores. Saludos rápidamente a Cris Mendoza, que en Facebook nos está acompañando. Ella nos habla, nos dice que la película de las ambulancias se le antoja, y qué mal que el director lo diga así. Creo que eso se refiere a lo de la gala, pero bueno, Día de Muertos, exacto. Estuvimos viendo algunas escenas. Está voy a hacer como es mi buena costumbre, el shameless plug. Esto fue primero para los patrons, pero si se entran al canal de YouTube, tienen toda la cobertura que hicimos acerca del festival. Ahí de repente van a encontrar, hay una lista enfocada precisamente en el FIC 34, que también se va a agregar este video que estamos viendo, porque estamos dando el cierre a la cobertura del FIC 34, pero ahí van a encontrar, pues, sobre One Taxi Ride, que también tuvimos una entrevista con ganadores del premio, precisamente felicidades a Mag y a nuestro buen amigo Román, ganadores del premio Maguey, que lo vamos a mencionar más adelante, pero también iban a ver distintos comentarios y secciones cuando era muy relevante, como en el caso del documental de las ambulancias, como dice Cristina, que se presentó en Sundance. Tenemos parte del Q&A donde nos habla precisamente del proceso de producción y de grabación, que sí fueron 3 años, pero él también, uno de los detalles que nos decía el director, el buen Luke, a ver si voy a ver si lo puedo conseguir para platicar. Sí, no, camarada. Pues sí, o sea, sí es el proceso de acercarte, de grabación y todo, pero técnicamente en 3 noches es lo que vemos en el documental, porque hubo muchas partes en las cuales no servía, se le caía la cámara, grabó con 2 cámaras, él era el crew completo, lo cual es impresionante, pero también sí, eso te permitía el grado de intimidad que logra tener con los personajes, porque vemos cosas gruesísimas que no se las vamos a quemar, porque se mueren todos, no es cierto, pero que honestamente cuando lo vean, yo a mí me cambió la perspectiva, sobre todo porque, y no me canso de decirlo, aquí cerca de mi casa, tu casa, su casa, hay un servicio de ambulancias. Entonces, pues, sé que hay 4 o 5 ambulancias que tiene un particular, y yo honestamente no sabía esos datos de que, pues, de entrada en la Ciudad de México, 45 ambulancias, es absurdo que atiendan a toda la ciudad, y ahí es donde entran a la rapiña. Pero bueno, esos detalles los pueden encontrar más a continuación. Sobre otras películas, pues vamos a ver una de las secciones que a mí siempre se me hace interesante. Ya hablamos del premio Maguey, que es donde tenemos este año la temática, era el Encuírate o Encuérate, con doble E por la onda del queer, que usualmente tiene selecciones muy agradables. Vamos a mencionar uno de los ganadores, que de hecho ahí estuvimos platicando. Y también tiene una cuestión que a mí me fascina, que hace el Festival de Guadalajara, que no he visto con otras secciones, que es la sección de cine incluyente. Y lo voy a mencionar porque ustedes saben que yo soy anti-social justice warrior, yo creo en el heteropatriarcado opresor y todas esas cosas que muchos aborrecen, pero su sección de cine incluyente es muy interesante porque efectivamente es incluyente. Lograron tener la proyección de Man-Made, proyección con lenguaje de señas en vivo. Han tenido proyecciones también precisamente para sordomudos, para personas, tú me mencionabas de una que fue para personas con síndrome de Down. Entonces, en realidad buscan acercarse a sectores que en verdad son discriminados y que tal vez uno podría decir, oye, pero una película, pues si eres sordomudo, con que leas los subtítulos. No, si toda tu vida tú estuviste acostumbrado al lenguaje en señas, el texto no tiene la misma practicidad a leerlo que con un idioma precisamente en señas, como se hizo esta proyección. Es una de las secciones que yo creo que vale la pena y que han sido constantes y consistentes con su manejo. Y pues bueno, nada más quería mencionarlo porque honestamente es un trabajo y un esfuerzo muy digno. ¿Te parece, Enrique, si pasamos a hablar de los ganadores en Los Palmares? Claro, muy bien, nos va a servir de guía el palmarés. Es nuestro acordeón, ¿eh? Entonces, sí. nada más. Recuerden, si tienen sus comentarios, me tardé en checarlos, pero pues ya vieron que los estoy mencionando. Saludos a Edith, que no nos está viendo, pero está también haciendo comentarios en Twitter. Ay, noticia de última hora, el CEO de Warner Brothers acaba de renunciar por alegatos de acoso sexual. Dios santo, de lo que sentaron uno a tratar de buscar la información, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos a hablar de palmares, los palmares del FIC 34. Estos los pueden consultar en la página, concretamente. Voy a ir más o menos rápido, solo para mencionar los ganadores. En caso de que sean que creas tú, Enrique, que podemos mencionar algo más acerca de las películas porque tú la viste o porque yo la vi, pues ahí nos vamos, claro, haciendo las pausas, ¿no? Bueno, tenemos primero el premio Maguey a mejor actuación para Valerie Pachner por la película The Ground Beneath My Feet. Desafortunadamente no la pude ver. Mención honorífica Memories of My Body para Garin Nugroho de Indonesia, y la primera es de Austria. Y en premio Maguey tenemos el premio de One Taxi Ride para Maxi K, producida también por nuestro amigo Román Rangel, la cual esa sí tuve oportunidad de verla. ¿Alguna de estas tres dentro de la categoría del premio Maguey tú tuviste oportunidad de verlas, Enrique? No tuve oportunidad de ver, tenía muchas ganas de ver el documental de One Taxi Ride. No tuve oportunidad de ver ninguna de las tres. Ojalá después que cumpla con el circuito de festivales que nos dijo Román que todavía le quedaban al documental. Pues ojalá sí haya oportunidad de verlo, ¿no? Y yo creo que también sería muy buena oportunidad. Se comentó mucho en redes luego de que terminó el festival, que cuando pasaban este tipo de cosas, que creo que en el Festival de Morelia hacen una reprogramación de películas que obtienen premio. Y aquí en Guadalajara, pues yo creo que no hay excusa. Tenemos el Cineforo de la Universidad de Guadalajara y tenemos las 5 salas de la Cineteca, así que yo creo que estaría bastante bien que quienes de repente por atender otras cosas, porque hubo mucha simultaneidad esta ocasión, digo, eran 5 salas que tenían funciones simultáneas prácticamente al mismo tiempo, era muy, muy, muy difícil. Y yo creo que es buen momento de hacer mención eso, de que se haga un ciclo de películas ganadoras del Festival de Cine. Digo, la Cineteca se llama Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues qué mejor que su primer corrida de programación sea con películas ganadoras de este año. Pero una duda, y como digo, duda honesta. Según yo, siguiendo tanto el perfil de Twitter del festival, sí hacían una reprogramación cuando únicamente se tenía lo que es el Cineforo, ahí abajo de la Torre de Rectoría, que obviamente es una sala que no son las mejores condiciones, pero sí programaban, creo que los ganadores. Sería interesante, sí, Morelia lo hace, luego aquí en el Chilango, porque son los chilangos que van a Morelia más cerca, los que, para que se sientan que fueron a un festival, porque si no está en la Ciudad de México, no existe. Que para la fauna local, como yo digo, en Guadalajara, se reprogramaran, como tú dices, y aprovechando, porque pues ahora sí, con una semana que lo hicieron, creo que está más que excelente. Y como contexto rápido, a la gente, cuando uno va a hacer la cobertura de prensa, usualmente tienes dos proyecciones paralelas, y es documental y ficción. En este caso sí se aprovecharon las 5 salas, y efectivamente había veces donde, madres, había 2 películas que yo quería ver, terminé viendo Petra, por ejemplo, en vez de ver la de Oblantos, y pues la de Oblantos ganó el premio del público, y yo así, demonios, ya no tuve chance de verla, pero bueno, es ventajas y desventajas. Sí, no, y como apunte, me acabo de meter a la página del Cineforo, que es www.cineforo.udg.mx, pues no hay nada programado, al menos este fin de semana. Dios, yo creo que se llevaron los DCPs y los Blu-rays a Puerto Vallarta para hacer la ese es el detalle, efectivamente, muchos de los festivales manejan eso. En Pátzcuaro, por ejemplo, en el de Morelia hay otras proyecciones, en el de Guanajuato, tienen proyecciones en San Miguel de Allende, y pues ahorita está en la fiesta. De hecho, ahorita ahí saludos a toda la banda, a Pepe precisamente, sí, que debe de andar por allá, ¿eh? En el Cineforo desde la Universidad de Guadalajara, hasta ayer hubo programación del Festival de Cine. La última película que se proyectó fue esta curiosidad que se llamó Infección, una película venezolana que obviamente hace mucha apología por la situación actual con el presidente Maduro, o Guaidó, o los dos, o ya no sé. Exacto, ay Dios, es de las que tenía ganas de ver porque dan rabia nada más de verlo, y creo que de eso trata precisamente. Pero bueno, vamos a ver menciones de cortometraje iberoamericano. Mención especial para Kyoko de Marcos Cabota, es de España. El mejor cortometraje iberoamericano fue Bodas de Oro, el otro fue la mención, este es el ganador, de Lorenzo Toco. Es una coproducción de Uruguay-Chile, y cabe la pena mencionar que ellos se llevaron 75 mil pesos de premio. Los demás que mencionamos no se llevaron más que la satisfacción de haber ganado. Esto es en la categoría de cortos y ahora tenemos algunos que son los premios no paralelos, pero bueno, sí son paralelos en cierta medida, todos los que hemos mencionado. Tenemos el premio Rigo Mora, cortometraje de animación, de Guaxuma, que se llevó 10 mil pesos, es una coproducción de Brasil y Francia, y el largometraje iberoamericano documental, la mención especial es para El Cuarto Reino, de Adán Aliaga y Alex Lora, por un trabajo de dirección que consigue lograr el retrato de espacio que nos permite observar diferentes historias de soledad que toda exclusión arrastra. Esa sinopsis se la pueden agregar a la mitad de películas que yo vi en el festival, ¿eh? Oye, Dan, y luego, dime. Muchas menciones especiales esta ocasión, ¿no? Sí. Muchas menciones especiales. Es que, por ejemplo, hay premios que ya... O sea, tienes el ganador, mención especial, premio del jurado, premio del público y guerrero de la prensa. Entonces, hay veces que tienes sobre una categoría cinco premios distintos, ¿eh? Y además, creo que esta es de las únicas o pocas ocasiones en la que el premio Mayagüez, la mejor actriz, fue para dos personas. No fue exacto, no fue empate, sino que fueron dos actrices las que ganaron el premio Mayagüez, la mejor actriz. Además, ya eso está más adelantito y en tu palmarés. Exactamente, ahorita lo vamos a retomar precisamente. Y bueno, continuamos. Premio especial del jurado. La Asfixia, dirigido por Ana Isabel Bustamante, que se llevó 100 mil pesos. Para quienes se quejan de que no había representación femenina en el festival, sí la hubo. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y hubo premios también, hubo premiadas y no fue como que la única. Mejor documental, Cine Morocco, que yo tengo ganas de verla y por el nombre, para ver qué onda, que se llevó 150 mil pesos, dirigido por Ricardo Calil de Brasil. Y ahora sí vamos, largometraje iberoamericano de ficción. Antes de esto, ¿algo que quieras mencionar sobre las que acabamos de decir ahorita, Enrique? No las vi, perdón. No hay bronca, perdón, sí pero pregunto. Sí, sigue Petra. Exacto, vámonos con eso. Largometraje iberoamericano de ficción en Mayagüel por mejor actriz, que es lo que estabas mencionando. Tenemos por Petra. The Sharks, Romina Betancourt, y el Mayagüel por mejor actriz a Petra por Bárbara Lenny. Esa sí tuve oportunidad de verla, imperdible. Yo creo que la de Petra, sobre todo por el trabajo, sí, de guión, obviamente la actuación que tiene. Pero a mí me pueden escuchar, Enrique, sobre estos dos premios que tenemos, algo que quieras mencionar de nuestras actrices. Tiburones me gustó mucho, y la actuación de esta chica, Romina Betancourt, fíjate que son del tipo de actuaciones que particularmente me gusta a mí, porque son muy naturales, son muy frescas, no son muy engoladas, hace que la cámara sirva de ojos como de elemento guayur para el espectador, porque todo es tan natural, todo es tan bien llevado por una anécdota tan simple. Tiburones se refiere en la costa de esta ciudad, de este pequeño puerto, pues alguien vio una aleta de tiburón. Entonces no quieren que se sepa, porque luego los recurrentes turistas van a alejarse ante esto. Y al mismo tiempo ocurren muchas primeras veces, como dijo la directora de la película, dentro de la historia. Es una historia muy mínima, no tiene tantas complicaciones, es el enganche, el crush, como dicen ahora los millennials, de una chava con uno de los empleados de su papá en el negocio, y pues obviamente pues el chavo está en otra onda, no le llama tanto la atención. Y es una historia muy simple, trasladada a una anécdota, y la directora dijo que había hecho esa película basada en experiencias propias, porque dijo que no iba a escribir una, porque la directora además es la escritora del guión. Dijo que no iba a hacer una película de cosas de las que desconocía. Y la otra película, la que estaba Petra, como dices tú, ahí me pareció imperdible, unas actuaciones estupendas. Esa es la película de Jaime Rosales, que ya nos dijo el otro Jaime Rosales que conocemos, que no es el mismo, que es homónimo, recibió muchas felicitaciones vía redes sociales, pero pues digo, y si lo hubiera hecho, pues muchas felicidades, porque la película está bastante bien, detona conforme va avanzando la película en unos buenos giros de tuerca. Vemos ahí a Marisa Paredes muy bien en su papel también. Y bueno, yo ahí tengo el comentario extenso, nada más algo rápido. A mí la estructura del guión me fascinó, está capitulado, lo cual tienes que saber aprovecharlo, sobre todo porque aparte da brincos temporales, pero de repente cuando ves la ejecución es de... Así, no me frisé, o sea, de que te quedas sin palabras, porque efectivamente hay una razón. Y Enrique, demonios, ya falló el internet, ¿no? No, del director Jaime Rosales, pero bueno, ahí tiene la recomendación. Ojalá y si tenga exhibición a nivel comercial. Eso es WandaVision. Ojo, WandaVision, que hace mucho manejo de distribución en cine, de cine latinoamericano, pero es una empresa china. O sea, literalmente son los que van a poder distribuir en todos lados, exceptuando tal vez mercados estadounidenses, pero pues honestamente vale muchísimo la pena. Y bueno, su actriz tuvo el reconocimiento. No, y acotar lo que dices, que es una historia que está cortada en episodios, y cada episodio te adelanta lo que va a suceder. Entonces, en lugar de arruinar la sorpresa, en realidad te da como que el plot principal, pero ocurren otros elementos que hacen que entonces te vayas interesando justamente en más. Porque el episodio se llama el episodio en el que fulanita se entera que bla, bla, bla, ¿no? Dices tú, no, pues ya me dijiste lo que va a ocurrir, pero no, retoma cosas y arma, la verdad, una historia. Y yo creo que hasta podría casi clasificarse como thriller okay, dramático, psicológico, ¿no? Sí. Y nada más, última mención, siempre digo lo mismo. Me recordó, por ejemplo, los cómics cuando estaban en su buena época, en los años 60s o 70s, en los cuales la portada te quemaban como si fuera el teaser de la escena más importante del cómic. Sí. Y tú querías comprarlo para saber cómo habías llegado a ese punto. Es lo que hacen los títulos. Por ejemplo, la muerte de Jiménez Parra. ¡Ay! ¿Matan a Jiménez Parra? Ni sé quién es, pero quiero ver por qué se murió, ¿no? Entonces ya, sí, te ponías a leer. Claro. Pero bueno, pasamos a los premios Mayagüel por mejor actor, y tenemos el Mayagüel por mejor actor es para Darío Grandinetti por la película Rojo. Coproducción Argentina, Bélgica, Brasil, Alemania, Francia, Suiza, toda la Unión Europea, excepto Inglaterra por el Brexit, al parecer apoyaron en esta película. Tenemos también el Mayagüel por mejor fotografía para Luis Armando Arteaga, Temblores, de Guatemala, Francia, Luxemburgo, que me recomendaron muchísimo esa película. Desafortunadamente no tuve oportunidad de verla. ¿Alguna de estas dos que quieras comentar sobre Rojo o Temblores? Pues, vi Rojo, esta película argentina. De hecho, les paso el tip que anda por ahí en estos sitios de Corsarios. La verdad, una muy buena reconstrucción de época. Es una película en la que, por supuesto, Grandinetti está impresionante. No les adelanto mucho, tiene una muy buena dirección de arte, y de veras búsquenla porque esta sí está disponible. Esta se estrenó en Argentina el año pasado, por ahí de octubre, noviembre, si mal no recuerdo. Ok, y ya me iba yo a poner a buscarla en Torrentovisión luego, porque se cae la señal, ¿no? Cuando estamos a medio de la transmisión. Bueno, ya. Tenemos después el Mayagüel por mejor guión por The Sharks, de Lucía Garibaldi, de la cual ya nos está a favor de hablar un poco. Sí. Mejor director para Jaime Rosales, que no es el mismo Jaime Rosales, pero es otro Jaime Rosales, del cual yo ya había visto una película previa de ese Jaime Rosales, no del otro Jaime Rosales, y se llevó el premio de 150 mil pesos. De estas ya hablamos un poco. Mejor ópera prima, Carmen y Lola, de Arantxa Echavarría. Sí, lo estoy pronunciando. Arantxa Echavarría, sí. Exacto. Esta película, tú creo que tuviste oportunidad de verla, ¿verdad, Enrique? Sí, tuve oportunidad de verla antes del festival, y la verdad sí me impresionó, independientemente de la cuestión de la relación lésbica entre las dos protagonistas que le dan el título a la película. Tiene además que ver con una cuestión de segregación y de racismo en contra de los gitanos en la propia península ibérica. En este caso, no recuerdo si es en Barcelona o en Madrid, ya hace como un mes, dos meses que vi la película, y dentro de esa misma ciudad hay una comunidad gitana en la que, si alguno de los integrantes de esa comunidad gitana van a pedir trabajo, de lo que sea, les advierten el tono, el acento, y ya nada más por ser gitana, entonces ya tienen como que reparo en confiar en ellos, ¿no? A mí la película me parece muy sólida, las dos actuaciones, las actrices que interpretan tanto a Carmen como a Lola, me parecen muy bien. Y la directora, pues se nota que de mucho rigor. Te comentaba antes de empezar la transmisión que en la clausura, es una directora de 50 años que dijo que había tenido inquietud de hacer cine por toda su vida, había llegado casi a los 50 años, se le dio la oportunidad, hizo esta película, y creo que además también había sido tomada en cuenta, no sé si para los Goya recientemente. De hecho, si buscan el nombre, es lo que yo estaba haciendo antes de... Ahora sí que en la preparación para la transmisión van a encontrar varias. Precisamente estuvo nominada para los Goyas, o tuvo las consideraciones, y hay varias entrevistas con la directora. Lo más relevante, creo yo, es efectivamente, no tanto que sea mujer, digo, eso, recordemos que el medio, excepto en el documental, puede ser un poco más cerrado, pero sin embargo, bueno, tiene su reconocimiento, tiene su premio, pero más importante, que pues no es la chavita que salió del CUEC o del CCC y tuvo los apoyos para la ópera prima. Exacto. Sino que es alguien que lo hace cuando es mucho más difícil hacer cine, porque pues tú qué has hecho, no has hecho nada, y qué bueno, sí, que gane el premio y tiene ese reconocimiento, ¿eh? Pero bueno, vamos a pasar a... Continuamos con los premios. Tenemos el premio especial del jurado de Sharks, de la cual ya hablamos. Se llevó 125 mil pesotes. De ahí pasamos a Petra, mejor largometraje iberoamericano de ficción, de la cual, como habrán visto, ya ganó 3 premios. Actuación, dirección y mejor largometraje iberoamericano. Me encanta la descripción. Es que, insisto, quien le pone la sinopsis y lo mencionamos en la revisión que hicimos el año pasado, a veces son intercambiables, ¿no? ¿Por qué se ganó ese premio? Por su historia fuerte, grandes actores, gran presentación de lo es. De hecho, una tragedia griega, pero vista con sublime ironía. Pero bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Comentarios, Bolchevique 1917 en Twitch. Saludos, carnal. ¿Qué les parece de actor Lenin? ¿Lenin en cuál estarían de las que mencionamos? Danos más información, Bolchevique, porque sí. Se me fue el dato de en qué película es y ahorita con gusto lo mencionamos. Premio del público, Oblantos, la vuelta que surcó la noche, se llevó 100 mil pesos. Yo la quería ver, no pude por ver Petra, estaban en el mismo horario, pero bueno. Sí, me ocurrió lo mismo. Y tuvo el premio del público porque Oblatos es como se llamaba una penal que existió acá en Guadalajara y que fue famosa porque ahí recluyó a dos de los delincuentes de la época cuando aquí estaba asolada la ciudad por lo que le llamaban la Liga 23 de septiembre. Y pues son personajes que obviamente al público tapatío le iba a llamar la atención. Yo creo que de ahí el premio del público que se lo hayan atacado. Que ahora estoy viendo que ya no está patrocinado por nadie, es el premio del público, nada más así, tal cual. Igual, si hicieron la coparacha entre todos los que la vieron, ¿verdad? Ay, sí. Es que había un periódico que absorbió Milenio que se llamaba Público, ahora pues ya no le pusieron así. Demonios. Bueno, ya. De ahí pasamos, largometraje internacional de animación. Creo que aquí no había tanta sorpresa, estaba la de Mirai no Mirai, de Mamoru Hosoda. Es de las que estuvo nominada precisamente para el premio de la Academia para los Óscares. Ahí tenemos un programa con Diez Martínez donde discutimos acerca de esto. En la siguiente semana creo que voy a liberar ya para toda la perrada el episodio de Cine Vértigo donde analizamos más a detalle los premios. Pues creo que estaba un poco cantada. Sobre todo porque la competencia en animación, había una película española que yo quería ver, que es una adaptación de una serie de novelas gráficas, que desafortunadamente pues al parecer no fue tan exitosa. Esa probablemente se puede encontrar en Torrento, pero luego les platicaré más a detalle, pero también se abre la categoría, que yo creo que es lo más interesante, porque también pues de repente no hay mucha animación. Recordemos que en Los Arieles hubo un año en el cual hubo 3 películas animadas, y qué bueno que se abrió esa categoría en ese año, pero pues de repente pues como que para que abres una categoría para que solo compita uno, y hay veces que nadie, pues es como que pues el hit and miss esa situación. Pero bueno. Y fíjate, quiero hacerte la acotación que en esta sección de cine de animación, sí me tocó ver una película que no obtuvo ningún premio y que está basada en una novela gráfica que tiene que ver en lo que se supone que fueron las anécdotas que tuvo Luis Buñuel cuando hizo uno de los primeros documentales españoles, que se llama Las Urres, una tierra sin pan, y se llama El laberinto de las tortugas, porque Buñuel en algún momento dijo que cuando van descendiendo a este lugar en España que se llama Las Urdes, los techos de las chozas de la gente que vive allí está hecho con diferentes piedras que parecen justamente caparazones de tortuga. Una animación muy simple, pero unos diálogos y la verdad y un desarrollo de la historia bastante interesante, porque se hace homenaje no tanto al director Luis Buñuel, sino más bien a Alfonso Arcín, que es un productor, fue anarquista, que tuvieron que remover su nombre en los créditos como productor, porque él murió, igual les voy a adelantar algo, pero él murió fusilado, si conocen la historia. Entonces le pidieron a Luis Buñuel que retirara el título de productor de esta persona, y este documental sirve pues para hacerle como, no un documental, es como una especie de acercamiento a lo que se supone que fueron las experiencias que Buñuel tuvo cuando hizo Las Urdes, que lo que sí se sabe es que el financiamiento de Las Urdes fue a través de este productor que se ganó la lotería en su momento y le dije, si me gano la lotería, te doy el dinero, y lo cumplió cabalmente. Muy interesante, digo, sobre todo, y luego hacen esa intercalamiento de las imágenes del documental de Las Urdes con esta animación, que de verdad está bastante entrañable. No sé qué vayan a hacer con ella posteriormente, si se va a plataformas, no se la vayan a perder. No sé si todavía esté en el Festival Torrento, pero si se la encuentran, de veras, si son fans, sobre todo de Luis Buñuel, se la van a pasar muy bien. Se lo tienen la recomendación. Entonces sí estuvo con bastante representación en el área de animación. Qué bueno, ¿eh? Sí. Y no solo que fueron con... Ay, otra vez nos ganó el premio Pixar. Perdón, el premio Japo no, sino que tuvimos bastante variedad. Bueno, continuamos con los premios. Ya hablamos de Mirai no Mirai. Después de eso tuvimos el premio Mezcal, Mejor Actriz, Diana Sedano de Yo Necesito Amor. Mejor actor Benny Emanuel por Detrás de la Montaña. Y mejor fotografía, Yo Necesito Amor, de César Gutiérrez Miranda. Mejor director, Luke Lorenzen, por Midnight Family. Y vamos a hablar acerca de estos cuatro premios. Pero antes de eso, saludos a toda la banda que se está incorporando en Twitch. Saludos a, perdón si se los pronuncio mal, carnales, NZ Magic, Yastag D, Christy Acraft 44, Elber Galarga, Sanker, Nean La Luna 29, Antroxam. Elber, a todos ellos, saludos. Si vienen a trolear, si vienen a cotorrear, quédense, tenemos buen ambiente, seguimos hablando de cine. Hablamos de mejor actriz. Yo sí quiero recalcar el trabajo de Diana Sedano en Yo Necesito Amor, que para mí fue la mejor película de ficción que tuve la oportunidad de ver. Y es precisamente del director de Workers, una película que a mí me gustó mucho en su momento. Fer Solórzano, de hecho, ya me la recomendó y por eso fue por lo cual decidimos ir para allá. Mención, Elber, hay premio al mejor actor porno. Ya mencionamos poquito de eso en los premios de Premio Maguey por allá. Pero bueno, retomemos otra vez con los que tenemos para acá. Ah, es que vienen de un raid, con razón. Saludos. Bueno, tú tuviste oportunidad de ver Detrás de la Montaña. Nos hablabas poquito de la actuación de Benny Emanuel, así es como se llama. ¿Sí? Algo más que quieras recalcar. Fíjate, un detalle rápido es que me encantaba en el manejo. La historia no me terminó de fascinar, aunque reconozco que está muy bien aceptada, muy, muy bien adecuada. Que él tiene la característica de mostrarse como una persona muy inocente, pero a la vez no le conoces las intenciones. O sea, puedes ser un hijo de la fregada completamente con el corazón más puro, ¿no? Sí, sí. Es el perfil de él justamente, y el perfil es que si hablamos del perfil de la chava, y si le menciono lo que les tengo que mencionar, les voy a vender parte de la historia, pero ocurren dos cosas con ellos que una vez que ya conocimos las circunstancias y las características de su personaje, no comprendes cómo toman determinadas resoluciones luego de que nos están mostrando que efectivamente no es lo que están mostrando, ¿no? Quizás esos giros en la personalidad de un momento a otro en cada uno de los dos personajes fue lo único que me hizo ruido, pero a mí el chavo me pareció muy fresco y muy natural en la actuación, y yo creo que pues es de agradecer, ¿no? Que esta película se va a estrenar comercialmente, uh-huh. Ya tiene distribuidora, se va a estrenar en octubre, y yo creo que es bueno que existan este tipo de historias que además ya están alejadas de la Ciudad de México. Toda esta cuestión de jodidismo urbano en la Ciudad de México, pues se traslada a otro lado, se van al norte del país, y porque ahí se pretende que haya cruce en la frontera, pero me parece muy bien que esta película Detrás de la Montaña, que además está muy bien puesta en cuadro, en pantalla grande, se ve bastante bien la película. Uh-huh. Teníamos más premios también para Yo Necesito Amor, mejor fotografía, ya mencionaba mejor actriz, increíble el papel, no me canso de decirlo, de Diana Sedano. Mejor director, ya mencionamos, por Luke Lorenzen, por el acercamiento que tuvo con la familia de Medianoche. Y estábamos hablando también de parte de cine español, para Sanker, que nos está mandando saludos desde España. Pasamos a las últimas dos categorías y de ella vamos a hacer el balance general. Tenemos mención especial para Oblatos, El vuelo que surcó la noche, que también ganó el premio del público, y Midnight Family, el premio Mezcal, que se llevó sus 500,000 pesos, que pues le van a ayudar, yo creo, para distribución. Esta película se presentó primero en el Festival de Sundance, si no me falla la memoria, sí. Después llegó para acá, no estoy seguro si estuvo en South by Southwest, que ahorita estuvo en las últimas dos semanas, pero sería otros de los detalles. Ya hablamos curiosamente de estas películas, pero ahora sí pasamos a el balance general. ¿Cómo viste la selección, el manejo de los premios y, bueno, ahora sí la sede en sí que tuvimos en este nuevo estreno, en esta emisión, Enrique? Pues yo creo que bien, ¿no? Esta ocasión yo creo que las cuentas felices en cuanto a la afluencia del público. Sabemos que quizás lo que envidiamos un poco en Guadalajara en relación a los festivales de cine, tanto el de esta ciudad como el de Morelia, es que sabemos que en Morelia los boletos se agotan semanas antes, comprados por público. O sea, entiendo que la gente que acude para allá, aún y que vayan acreditados, tienen que ir y tienen que estar refrescando la página de Cinépolis para comprar los boletos previamente, cosa que aún no ocurre en Guadalajara. El público que asiste al festival, ya sea acreditado o ya sea el público cautivo, es muy poco, es muy difícil que la gente de Guadalajara todavía se siga involucrando con el festival de cine, a pesar de los grandes esfuerzos de difusión que hay por todos lados. Y yo creo que falta afinar eso, ¿no? Ahora que se vaya a trasladar todo hasta la Cineteca, no sé esta ocasión en qué hotel estuvieron hospedados los chavos de la prensa, ¿no recuerdas? Nos dejaron en el... No, fíjate, ahora me siento comprometido porque ahora sí me apoyaron con esas cuestiones. Ya no soy prensa Ronin, entonces estuvimos en el Diana, en el... Ok. Ahí sí, por la Minerva. Ajá. El tradicionalmente utilizado para hospedar a la prensa ahí, pues te darás cuenta que el traslado era prácticamente como 25, 30 minutos porque hay algunas cuestiones. Y aparte, porque si iban muy temprano no había problemas de tráfico, ¿no? Pero sí es una zona a la que todavía le falta un poco de urbanización en cuanto a transporte público que se afine. No es que no haya, falta que se afine porque para eso se construyó la línea 3 del tren ligero. Entonces, en resumen, yo creo que la gente le teme un poquito eso para trasladarse hasta allá. No es lo mismo estar en un núcleo en donde estaban muy cerca las sedes hasta el año antepasado, en el que veíamos algunas funciones en el Cineforo, algunas funciones incluso en Sanya, que también está dentro del mismo circuito, y eso servía para poder ver películas muy cercanas una sede de la otra. Yo creo que el hecho de que Cinépolis, Organización Ramírez, haya salido de la jugada desde hace varios años, sí le llegó a pegar bastantito al festival, a pesar de que haya trasladado salas también a la Expo Guadalajara. Pero eso ya pasó, ya tenemos Cineteca, esperemos que ya para el año que entra, pues ojalá la gente se entusiasme más por ver películas programadas dentro del festival, que, ya que me lo pides, yo creo que el panorama en cuanto a calidad de películas este año, pues yo creo que no vimos nada que lamentar, al menos de mi parte, todo lo que alcancé a ver, no hubo nada que dijera cómo es posible que esta película esté dentro de un festival. Si acaso, si nos ponemos estrictos, la película Infección, la película venezolana, pues es una especie de colección de convenciones y de clichés de películas de zombie que ya hemos visto desde Walking Dead hasta 28 días, hasta cualquier cantidad de películas, pero esta vez aplicada al pueblo latinoamericano y esta ocasión en Venezuela, ¿no? Era curioso ver de repente locaciones desoladas y luego de repente veíamos ahí una pinta que decía la revolución ha avanzado y ponen ahí abajo el nombre de Maduro, ¿no? Quizás ese era lo único que de repente tenía perlas de humor negro que yo decía, bueno, una película de este corte en un festival, pero bueno, falta ver qué pasa con ellos. Platiqué con el director y con el actor principal de esta película, nos dijeron que obviamente ellos están exiliados de su país y esta película pues jamás se estrenaría en territorio venezolano por obvias razones. No, bueno, y es curioso porque ahorita tenemos ese tema, bueno, en México tenemos una división política bien interesante en donde la mayoría apoya una perspectiva y los que somos minoría al parecer siempre hemos sido oposición de quien esté, es curioso. Para checar más de eso, en The Filas Club ya tuve un par de participaciones hablando de aspectos internacionales, pero sin embargo es curioso porque de repente hay sectores que se enfocan mucho en cuestiones como que muy cerradas y situaciones o tragedias como lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela, que honestamente es una situación terrible. Si Estados Unidos te llega a ofrecer apoyo, niégalo porque es Estados Unidos o porque estás en contra de Estados Unidos eres el bueno. No, o sea, estas son cuestiones que van más allá de eso y es interesante tener estas perspectivas. Es triste, aunque es entendible lo que mencionabas, que pues ya eres exiliado en tu propio país por tratar de hacer una crítica que pues jamás va a llegar a los oídos que tal vez necesitarían escucharla o que la han escuchado y que simple y sencillamente deciden ignorarlo. Una mención rapidísima, aprovechando que estamos por acá, alguna de las fotos que estaba tomando. Hablando de lo de las sedes, curiosamente, pues ya tomó prácticamente para mí el papel primordial el conjunto de las artes escénicas con el logo de Santander. Ojalá nos pagaran algo. Desbloqueen mi toque, no puedo hacer transferencias esos de Santander. Aprovechando. Exacto, ya. Pero, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en la pantalla, me llevé la grata sorpresa. Fui a ver unos cuantos cortometrajes proyectados al aire público en la Plaza Bicentenario, como se conoce la parte que está entre la biblioteca y el conjunto de las artes escénicas. y muy agradable. En la tardecita, ya cuando está bajando el sol, muy agradable. Llegaba como que una brisita, porque de día el calor estaba impresionante. Pero la pantalla con una muy buena calidad de proyección. Déjenme ver si tengo alguna otra imagen nada más como para ilustrar eso y que no vean mis fotos. Me llaman el Aura Jenkins, es justamente el graderío que está enfrente de la pantalla Bicentenario, que sirve para que esté uno ahí cómodamente instalado. Sí, la verdad, la resolución y la brillantez de la pantalla está bastante... pues bastante destacada. Un detalle nada más que quiero mencionar. Bueno, mencionaba, el año pasado tuvo uno de los acuerdos más interesantes, creo yo, y de mayor difusión, el Festival de Guadalajara, al hacer este acuerdo con Prime Video de Amazon. Y nosotros teníamos la publicidad de Amazon antes de todas las funciones. Pero gracias a eso se lograron posicionar más de casi 30 películas en esta plataforma para que se pudieran ver cosas que es imposible conseguir por otros medios. Este año no hay anuncios. Yo tengo la ligera, nada sutil sospecha de que, como tuvieron mucha presencia de Netflix, aquí estamos viendo parte de la charla con, como les platicamos, con Melissa, con Guillermo del Toro. Ojalá y no se brinquen de plataforma. No porque, ay, bueno, Netflix tiene mayor audiencia que Prime Video. Estoy completamente de acuerdo. Pero el proceso de selección que se hizo es más selectivo. Es para un público que por lo menos creo que está más concentrado en plataformas fuera de lo comercial. O sea, me van a decir, es como ver el canal 9 en vez de ver el canal 2. Sí, no, pero bueno, lo más importante es que se siga teniendo este tipo de difusión. Y un último detalle, yo se los mencionaba, algunos de los masterclass honestamente dejaron tal vez un poco que desear. El de Peter Fonda honestamente fue de pura chuchería. Ahí tienen algunos segmentos que les compartí en video. La selección mejoró. Sin embargo, hay un detalle que muchas personas tal vez no toman en cuenta. El papel que tiene el Film Market en Guadalajara era el más importante a nivel Latinoamérica para hacer acuerdos de coproducción, de distribución, de difusión. Y ahorita tenemos una cosa muy interesante en Los Cabos, que Los Cabos ya llegó y está a unos pocos años. Yo creo que de comerse a los dos festivales que eran los más importantes, tanto Guadalajara como Morelia. Son públicos muy distintos. Morelia es más de alfombra roja y vamos con luminarias. Guadalajara es más de negocios. Todavía en el sector del film market para los acuerdos, Los Cabos no se lo come, pero están avanzando a pasos agigantados, considerando el tiempo que tiene dicho festival. Y en cuestión de invitados internacionales, en la última emisión de Los Cabos ya se comió a Morelia. Entonces, vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Lo interesante es que también están en tres puntos geográficos bastante distintos. Y también que Los Cabos es muy prohibitivo para la perrada, para la gente ir para allá por los costos. Y es básicamente pues para tener a los gringos ahí, literalmente. Pero ese es únicamente mi percepción, ¿o tú crees que Guadalajara no tiene nada que temerle en estos aspectos a la competencia, Enrique? No, bueno, de hecho hay comisiones por parte del gobierno del estado, hay comisiones para ofrecer locaciones en filmaciones aquí en el estado de Jalisco, hay subvenciones, de hecho, en el conjunto de artes escénicas, en una de las salas, en la sala 3, si mal no recuerdo, una sala que la gente que está en el medio del teatro conoce como Cajas Negras, se está rodando, se está filmando una película, Carlos Saura, que se llama El Rey de Todo el Mundo, y nos invitaron ahí para conocer las locaciones. Si ustedes han visto las películas de Carlos Saura que están dedicadas a diferentes corrientes musicales, como Iberia, como la de tango, la de fados, son, digamos que, montaje de números musicales muy bien fotografiados. Esta ocasión va a estar Vittorio Storaro haciendo la fotografía de este documental. No estoy muy contento porque en esa invitación que nos hicieron al set nos dijeron que Carlos Rivera iba a componer música para esta película. Yo no sabía que Carlos Rivera hacía música para películas. Desconozco la trayectoria de este cantante, pero no me parece. Ojalá nos dé la sorpresa. Pero a lo que voy es que Guadalajara está posicionado para hacer ese tipo de películas, y también yo creo que es muy importante remarcar que la actual directora del Festival de Cine, Estrella Araiza, es la que estaba encargada del área de industria del Festival de Cine de Guadalajara. Así que yo creo que si alguien tiene la sensibilidad y el conocimiento de lo que significa el sector industria en el Festival de Cine, es Estrella Araiza. No creo que vaya a dejar de lado, y mucho menos que vaya a querer dejarse comer el mandado, pues por los chavos de Los Cabos, que yo creo que por situación geográfica, pues están, pues, tan relacionados, si no, ¿no? Por los diferentes regiones en las que están las dos ciudades. Exacto. Y bueno, fíjate, es curioso, qué bueno, gracias por recordarnos ese dato, Enrique, porque bueno, ahí tenemos una visión muy concreta de tal vez para dónde se puede enfocar o por lo menos los contactos. Ya revisando los últimos comentarios, Luis Fernando Gallardo en vía Facebook nos dice, es sobre el comentario que yo hice sobre la ganadora de una ficción con el nombre de dos mujeres, que se me olvidó el Carmen y nombre, Lola. Carmen y Lola. Y yo hice mi comentario de que pues para ella es más difícil y Luis Fernando dice, perdón, pero para las chavitas del CUEC y del CCC es igual de difícil. No. Lo siento, pero no. Ellas tienen un apoyo, y lo digo yo como productor actualmente estoy de productor en una película que está haciendo con una directora también en Guadalajara, que no tiene nada que ver con estas otras escuelas, pero el factor edad te abre muchas más puertas que no vas a tener en ese sentido, aunque tengas la experiencia, como en el caso de la directora de estos otros casos. Sin embargo, Luis, gracias por el comentario. Si tienes casos más concretos, pásamelos y con todo gusto los podemos discutir. Igual, ¿sabes qué? Podríamos hacer un open mic acerca de ese tema, donde yo podría abrir los ojos acerca de este detalle que me he cegado, ¿no? Por mi machismo que tengo inherente. Soy de Jalisco, ¿qué querían? Ay, Enrique, si la gente te quiere escuchar, si te quiere ver, me dicen que por ahí te pueden sintonizar, ¿verdad? ¿En algún lado? Sí, claro, en Facebook está la página de mi programa semanal. Tengo un programa de cine todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. Se transmite por vía AM en Guadalajara, pero también a través de internet, www.dk1250.mx, o bien búsquenos en Facebook como Cine DK, todo pegadito. Ahí están Ya sé que no te gusta que digamos podcast a los programas que son transmitidos, pero son recuperados en audio. Pero ya me dirás tú cómo llegamos a un acuerdo para llamarle a este tipo de producciones posteriores. O retransmisiones, si tú gustas. Retransmisiones electrónicas para que Dan no nos censure porque digamos podcast cuando no están hechos los programas para tal. Y estamos ahí todos los sábados a partir de la 1. Y me pueden encontrar incluso en Spotify, en iTunes, ahí están las transmisiones electrónicas, las retransmisiones electrónicas, que se llaman podcast, pero que no le gusta a Daniel que le digamos podcast. No, bueno, y ahí soy más necio que Leo Laporte, luego les platicaré esa cuestión, porque tengo precisamente estoy preparando un programa sobre manejos de medios electrónicos, que ya hemos tenido varias charlas, pero bueno, tú llámale como quieras. Acuérdate que se lo estás diciendo a alguien que tiene catalogadas a personas como los exquisitos del nombre de las películas, entonces viene Sí, valiendo madre. me pongo mucho de tus sacos, Dan. ¿Qué quiere? Pero bueno, ahí lo tienen, búsquenlo como Cine DK. De hecho, compartimos el video hace rato donde los arrobamos. En caso de que quieran ya tener el link directo y no lo quieran buscar, ahí lo pueden encontrar. Recuerden que si quieren apoyarnos, directamente tenemos una página de Patreon en Churros y Palomitas o patreon.com/churros y palomitas, donde van a poder acceder a distintos tipos de contenidos. Uno de los episodios más recientes, el Open Mic, donde hablamos de la supuesta discusión. Déjame ver si puedo loguearme rápidamente porque sí vale la pena mencionar un detalle, no porque yo lo haya hecho. La supuesta discusión que hubo entre Steven Spielberg contra las películas de streaming. ¿Tú escuchaste algo al respecto de eso, Enrique, en lo que abro la página? Sí, bueno, esta cuestión en la que pues hubo una especie como de malentendido, ¿no? De lo que decía decía Spielberg que había algunas películas que no eran precisamente para plataforma, que no debería de darse esa cuestión. Recientemente, hoy en la mañana, hubo una nota ya respecto a que Festival de Cannes estaba inamovible en su decisión de no permitir que en su sección de competencia participaran películas producidas por plataforma. Yo creo que hay mucho, mucho entorno todavía, ¿no? Los consumos están diversificándose, por no decir que cambiando. Hay quienes todavía acudimos a la sala de cine acudiendo a las instrucciones que nos dan directores como Christopher Nolan o como Alfonso Cuarón, que nos dicen que tenemos que ver la película en tal cosa o en tal calidad técnica. Y también hay quienes yo todavía no, consumen con singular alegría desde su tablet, desde su laptop, que cosa que yo todavía no. Yo por lo menos conecto a veces mi laptop a mi televisor, a mi pantalla, para ver algunos screeners y cosas así. Pero más que evolución, yo creo que es como la diversificación de consumo, ¿no? Ya veremos si más adelante el Festival de Cannes cambia en cuestión a esto, porque pues aunque muchos digan que no, pues yo creo que la película Roma sí vino a moverles el tapete muy fuerte a todas estas plataformas y festivales de cine. Ah, exacto. Y gracias por. Ahora sí que mi internet es el que estaba medio pinchón. Gracias por ayudarme a rellenar con algo más inteligente de lo que yo pude haber dicho. Y bueno, nada más, el último episodio de Open Mic, que trataremos que sea una emisión mensual con discusión de distintos temas de interés. El episodio 22 hablamos de esa supuesta pelea entre Spielberg contra el streaming. Y pero está mal que yo lo diga, pero tenemos con varios enlaces los show notes, creo que es lo que vale más la pena, sobre qué es lo que se dijo, qué es lo que no se dijo, qué es lo que se interpretó, dónde sale ganó Netflix y estas plataformas que no les conviene a los cineastas. Porque Netflix, créanme que es negocio, no viene a salvarles el mundo a las producciones independientes. Entonces, aquí lo tienen todo. Y una última anotación que yo puse precisamente, no la pude mencionar en el show, acerca de la ventaja injusta que tienen los servicios de plataformas, como Netflix directamente. Porque tú, si quieres hacer campaña por tu película, pasó con la de Sorry to Bother You, que no hizo campaña para los Oscars, pero es una excelente película, porque tenías que mandar screeners, y aparte de cada 100 screeners que mandas a miembros de la academia, tienes que mandar más de 580. Es menos del 10% quien los va a ver. Entonces la gente, pues, Netflix llega, te habilita un link, te lo manda y no gasta absolutamente nada en eso. Son ventajas que de repente no crean que están haciendo la ventaja por el pueblo. Y bueno, nada más también para mencionar, ahí lo tienen, es únicamente para Patreons. Esto no se hace público porque es para la banda que nos está cooperando. Y de verdad yo sí quiero destacar esta labor que hace Dan. Esa página es bastante útil porque no nada más hay que enfrascarse en las discusiones como ocurre en Twitter, sino hay que leer, y hay que leer, y no nada más leer, sino comprender. Mucho de lo que se destacó de la nota no era tal lo que se dijo o la interpretación. Y Dan hizo una muy buena recopilación de links que tienen que ver en torno al asunto para forjarse entonces una opinión. A mí me fue muy útil, de verdad. Ah, qué bueno, ahí lo tienen precisamente de parte de alguien que nos apoya y que nos ha estado apoyando prácticamente desde el principio. Muchas gracias, en serio, Enrique, por echarnos la mano con esto. Y bueno, me da gusto saber que sí ha sido útil para ti. Y bueno, en caso de que a ustedes les sobre varo, tenemos el último taller, y este ya es el último comercial, en el cual inauguramos la categoría de pónganse la camiseta con diseños exclusivos que siempre me han estado diciendo que por qué no los vendo. No los vendo, yo no lucro con esto. Esto es una muestra de agradecimiento para usted, compañero que nos puede apoyar económicamente de alguna manera. Yo no le vendo la playera, pero tenemos un taller en el cual, como muestra de agradecimiento, le podría llegar una playera como la del Toronto International Film Festival, el cual es el más exitoso y el cual no niega acreditaciones a nadie. Y bueno, discrimina además. Exactamente, es lo más incluyente que puede haber. Y con esto creo que ya terminamos. Un sincero saludo y agradecimiento a todos los que nos acompañaron ahí en Facebook, efectivamente tanto Chris como Andrea Romero, que estuvo compartiendo, y el buen Luis Fernando. Gracias. Hay que seguir con esa plática, me late mucho, y pásame datos por favor concretos, Luis, para seguir con la discusión acerca de los problemas que las directoras pueden tener para hacer llegar sus películas a distinto público. Saludos a toda la banda que está en Twitch, que nos pusieron de ruido de fondo. Y nada más para que vea que no discrimino, el buen Elber me mencionaba que mandara saludos a su ciudad. Me voy a sentir como Moe cuando le llamaba Bart Simpson, ya que él viene de una ciudad que se llama Losbio, está en la región de Ladores. Entonces, pues ahí saludos a toda su banda. Gracias por acompañarnos, Enrique. Gracias, como siempre es un verdadero placer poder discutir acerca de estos temas contigo, Al contrario, sí, es un placer arriesgar la acreditación de cada año próximo al festival. Bueno, mira, ahora ya te dieron los terajes, ya no podrás quejarte. No, y ya tengo fotógrafo acreditado. De hecho, en el fanpage de Churros y Palomitas van a encontrar varias imágenes de la alfombra roja hechas por Lax, por Luis Antonio Gómez Andy, que honestamente tiene la calidad fotográfica que yo soy incapaz de ofrecerles. Tenemos ya cada vez más gente en el changarro. Gracias a todos, gracias Enrique, y van los créditos de salida.